Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Hoy comienza un nuevo curso de nuestro programa. Los acompañan Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo con nosotros el idioma y la cultura de Japón durante un año. El personaje principal del programa se llama Anna. Es una estudiante de Tailandia a quien le encantan los manga o cómics japoneses. Anna estudió en la Facultad de Japonés de una universidad de Bangkok. Allí aprendió a conversar en japonés a un nivel simple, pero quería perfeccionar sus conocimientos en Japón. Su sueño se cumplió y ha venido a estudiar en una universidad japonesa durante un año. En la lección 1, Anna conoce a Sakura, su tutora en la universidad. Los tutores son estudiantes japoneses que apoyan a los alumnos extranjeros en sus estudios y en su vida cotidiana. Sakura estudia para convertirse en profesora de japonés. Ahora escuchemos el diálogo de la lección 1. La frase clave de hoy es... Watashi wa Anna desu. Soy Anna. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 Vamos a examinar el diálogo frase por frase. Anna dijo: はじめまして。 Encantada de conocerte. Es un saludo muy usual que se utiliza como presentación. Cuando alguien nos dice Hajimemashite, respondemos de la misma forma. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Soy Anna. Esta es la frase clave de hoy. Watashi significa yo. Wa es una partícula que indica el tema, por lo que la llamaremos indicador de tema. ¿A qué te refieres con la palabra tema? Es el tema de la conversación, o sea, de lo que estás hablando. El tema puede ser el sujeto de una oración o no. En la oración que nos ocupa, watashi, yo, es el tema y también el sujeto. Anna. Es el nombre de nuestra heroína. Cuando queremos decir una frase del tipo sustantivo A es sustantivo B, como en yo soy Anna o simplemente soy Anna, agregamos des después del sustantivo be, formando así el predicado. La oración completa sería a, wa, be, des. De modo que, para presentarme, yo tendría que decir Hajimemashite, watashi wa Marta des, ¿no es así? Correcto. A continuación, Sakura contesta Hajimemashite, Sakura des. Ya sabemos que esto quiere decir, encantada de conocerte, soy Sakura. Un momento, ¿por qué Sakura omitió watashi wa? ¿No tendría que haber dicho watashi wa Sakura desu? Sucede que en japonés a menudo se omite el tema o el sujeto de la oración, si queda claro en el contexto. Aquí es obvio que la persona que está hablando es Sakura, de modo que suena más natural omitir watashi wa. Si usas watashi wa a menudo cuando no hace falta, puede que suenes algo egocéntrica, lo que no está bien visto en la cultura japonesa. Ah, ya veo. Trataré de no usar watashi wa con demasiada frecuencia. A continuación, Anna dice... Yoroshiku onegaishimasu. La frase... Yoroshiku onegaishimasu. Se usa como fórmula de cortesía para presentarte a otra persona. Literalmente significa, espero tener una relación fructífera con usted. También puede utilizarse como frase final cuando hemos pedido algo a alguien. Es una expresión útil que se usa realmente muy a menudo en Japón. Pues vamos a practicarla diciéndola lentamente. Yoroshiku onegaishimasu. Después, Sakura contesta. こちらこそ. La expresión こちらこそ significa literalmente soy yo quien debería decirlo. es otra fórmula de cortesía que se usa en las presentaciones. La presencia de Sakura será de gran ayuda para Anna en su nueva vida en Japón, ¿no es cierto? Seguramente. Ahora vamos a escuchar otra vez el diálogo de la lección 1. La frase clave de hoy es... Watashi wa Anna desu. Soy Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. A continuación les presentamos una nueva sección de nuestro programa, titulada Enséñanos, profesora. La profesora Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite un punto clave para el aprendizaje del japonés. Ha venido enseñando el idioma desde hace más de 20 años. Hoy la profesora Tokunaga nos enseña acerca del sistema de escritura del japonés. La profesora nos comenta que el idioma japonés tiene tres tipos de grafías, cada uno de los cuales con un uso específico. Cuando escribimos Watashi wa Anna des, soy Anna, el sustantivo correspondiente a yo, Watashi, se escribe en kanji, un alfabeto de ideogramas. Wa, des y otras partículas que indican funciones gramaticales se escriben en hiragana. Los verbos y adjetivos se escriben en kanji y hiragana combinados. Los nombres extranjeros, como Anna, y otras palabras de origen extranjero, se escriben en katakana. Tanto el hiragana como el katakana son alfabetos formados por símbolos fonéticos, cada uno de los cuales representa una sílaba. El japonés tiene cinco vocales. A, I, U, E, O. Y nueve consonantes. En japonés, cada vocal y cada combinación de una consonante con una vocal forma una sílaba. Existe además el fonema N. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Es hora del rincón de las onomatopeyas. Marta, ¿cuál es la primera que te viene a la mente? Bueno, podría ser el canto del gallo. Kikiriki. Pues eso en Japón se dice... Kokekoko. El japonés abunda en este tipo de palabras que nos recuerdan a determinados ruidos, voces e incluso sensaciones. Y también aparecen a menudo en los cómics. En cada entrega del programa vamos a presentar una de estas palabras. La onomatopeya de hoy corresponde a este sonido. ¿A qué te suena? Pues a alguien golpeando un tambor. En efecto, es el sonido de un pequeño tambor japonés que se coloca sobre el hombro. La onomatopeya correspondiente es esta. Pom. Se parece mucho, ¿no? Pom. Se utiliza de varias maneras. El sonido de dar a alguien un golpecito en el hombro también es pom. Así como el ruido que hacen las palomitas de maíz al reventar. ¡Qué interesante! Espero aprender muchas más de estas palabras en el programa. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy presentamos la palabra... ¡Pom! Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, donde ella relata sus experiencias en Japón. ¿Qué le habrá llamado la atención hoy? He visto que la gente se saluda siempre inclinando la cabeza. Raramente se dan la mano. Es igual que en Tailandia. Hoy comenzamos un nuevo curso de Hablemos en Japonés. Esperamos que haya sido de su agrado. La frase clave de hoy fue... Watashi wa Anna desu. Soy Anna. No se pierdan el próximo programa.